buenas tardes. Empezando esta Liga Deportiva de los miércoles, estamos abriendo este programa y saludando a toda la región donde nos retransmiten en Piamonte, en Canals, en La Carlota, a través de la 89.9, a través de la 14.3 del Alejo. Bueno, en fin, por una enorme cadena de parlantes salimos junto a Daniel Giannico, nuestro compañero Dani. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la gente, para toda la audiencia. Y hoy es un miércoles un poco especial, ¿no? Y nos vamos a tener que ir acostumbrando también, porque estamos, como previo, podemos decir, de un partido de fútbol de la Liga de Canal, y además, como venimos hablando, ¿no? Da una copa, da un pase, un ascenso, podemos decir, un pase a un campeonato de mayor relevancia. Así que bueno, acá estamos, como siempre, todos los miércoles, igual que los lunes y viernes. Bueno, entonces, en un rato, 9 de la noche, será el pitazo inicial para el encuentro que jugarán Sarmiento de Pueblo Italiano, que oficiará en la planilla, en la tribuna, naturalmente, en el banco como local, y el Club Atlético Canalense, que, bueno, completa este choque. Un choque, yo diría, un poco, digo, a cómo se dieron las cosas, cómo se precipitó todo. Nos falta una previa, me parece, a esto, porque no lo siento en la calle, viste, todo eso, pero de todas maneras, un poco como decías, hay que acostumbrarse, al menos los días miércoles está ocupado por un partido extra, liga, que van a estar teniendo varios equipos de acá para adelante, pero este, el de hoy en particular, tiene que ver con el torneo regional amateur, que, bueno, contanos brevemente cómo es la cosa ahí. Claro, esto es algo que surgió y se hizo rápido, como vos decís, no hay mucho eco en la calle, aunque acá en Canal sí, ¿no? Yo calculo que hay bastante gente, mucha gente de canalense acercándose al Eco de Derma. No es lo mismo si se hubiera jugado allá en su momento o a principios de este año y un día domingo, hubiera ido muchísima más gente a la cancha, pero bueno, surgió esta posibilidad de jugar el torneo regional federal amateur, que era, apareció este año, que es la primera vez, ¿no?, que la Liga de Canales está homologada, que tiene una plaza para ese torneo, tiene que jugar el campeón de lo que fue la temporada 2024, y bueno, había dos campeones en el 2024, los dos campeones quieren jugar ese torneo regional federal amateur, así que se reflotó esta finalísima, que justamente para ese año, para el 2024, no estaba en el reglamento, estaba reglamentada que no se jugó, que no se iba a jugar, pero bueno, ahora entonces se reflota para que haya un campeón en la temporada 2024 y juegue el torneo regional federal amateur. Esta copa que tiene su historia, ¿no?, aquí en la Liga de Canals, que empezó a jugarse allá con los campeones de 2017, no sé si te acordás, Juanjo, la primera se jugó en el estadio Kempes, nada más y nada menos, ¿no?, que cuando Colonia y Sportivo La Cecina, los dos campeones de la temporada 2017, se resolvió jugar esta copa, dijeron, y si la jugamos en el Kempes, y bueno, yo voy a hablar con tal, y el otro día que yo voy a hablar con tal, y bueno, se consiguió el estadio Mario Alberto Kempes, en el Mundial, claro, de Córdoba, y allá se fueron, partieron creo que un 3 de marzo de 2018, allí se jugó la primera final. Bueno, entonces en un rato vamos a estar compartiendo también notas, vamos a hablar un poquito cuál es la alineación que cada uno estima estar presentando. Tenemos la de Sarmiento, que mostró el domingo algunas cartas con un goleador que al menos se presentó de la mejor manera en el partido aquí contra el Tricolor, pero que bueno, hoy se verá las caras contra el equipo de los Zanón. Bueno, dos apellidos en el banco, son pocas veces las que tenemos una definición de este tipo, siempre lo venimos hablando, pero me parece que bueno, va a tener una cierta convocatoria a este encuentro. Yo imagino el hincha quiere ir, ¿no? A ver, un partido entre semanas, no está muy acostumbrado, no estamos muy acostumbrados en la liga, pero cuando uno mira las ligas regionales, sí están ocupadas en algún que otro torneo. Así es, además, como decimos, ¿no? Entrega un título que a veces, muchas veces dice, no, no es tan importante, pero cuando lo jugás, lo festejás, y lo querés ganar y lo festejás. El título, ¿no? Que oficialmente, como decimos, es una estrella más para el que lo gane. Claro. Bueno, vamos a presentar un ratito y ya estamos con esta Liga Deportiva y saludando a toda la gente. Bueno, ahí estamos entonces en este programa de día miércoles, hoy intentando a ver si tenemos alguna de las autoridades de nuestros clubes, que siempre intentamos hacerlo. A veces tenemos que estar jugando contratiempo, contra reloj, para a ver si lo podemos contar. Bueno, Dani, ¿qué tenemos notas con relación al choque de hoy? Así es, tenemos a los protagonistas que hablan un poco del choque de hoy, de lo que fue y de lo que puede venir en sus respectivos equipos, ¿no? Como decíamos, presentábamos el domingo, el lunes, a un jugador, le dábamos sus pergaminos de dónde había venido, ¿no? Que había jugado en Primera División, en el Nacional B, en varios partidos en el torneo federal, uno de los refuerzos que vos dijiste, ¿no? Que se presentó en la cancha con unos pocos minutos y de la mejor manera, ¿no? Porque cuando viene un 9, vos querés que haga goles, y bueno, en pocos minutos hizo el gol y que sirvió para la victoria, ¿no? Como decía, entonces vamos a escuchar a Lucas Agüero, que es el delantero de Sarmiento del Pueblo Italiano, que, bueno, vamos a ver si hoy por primera vez es titular en el equipo de Mario Zanon. Perfecto, vamos a ella. Ahora vamos a presentar a Lucas Agüero, ¿no? Es el nuevo refuerzo de Sarmiento de Pueblo Italiano. Acá lo presentamos nosotros, ¿no? Pero él se presentó de la mejor manera el pasado domingo. ¿Qué tal, Lucas? Antes que nada, buenas tardes y bienvenido a nuestra liga. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Y decíamos, ¿no? Vos te presentaste de la mejor manera, ¿no? Porque no hay mejor forma de jugar unos minutos y justamente con un gol para dar la victoria, ¿no? Bueno, sí, sí, por suerte se dio de la mejor manera. Yo llegué el viernes acá al pueblo, tuve un entrenamiento ahí con los chicos y bueno, ya ahí ya nos presentamos el domingo. Por suerte salió de la mejor manera, sirvió para que el grupo arranque bien el torneo, así que nada, la verdad es que muy contento. Contanos un poquito, ¿no? Porque vimos, te googleamos un poco, ahí estás en Wikipedia y has tenido una buena carrera, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, yo jugué en Godoy Cruz, lo que es Primera División, tuve Nacional B en All Boys, después jugué mucho lo que es Federal A, tuve en paso también por el exterior, Perú, Bolivia, también en Italia, así que nada. Contento también por lo que he vivido por el fútbol y bueno, a mí me toca estar acá y agradecido también a la gente de acá. ¿Conocías algo de la zona? ¿Te hablaron del pueblo, del equipo? No, no, te digo la verdad, no conocía mucho, sí he pasado por lo que son las rutas y eso, pero no conocía la verdad mucho. Yo llevo acá por un amigo, por un conocido, así que nada, ahora conociendo todo y la verdad que estoy muy a gusto. Bueno, y lo más importante, ¿no? Aparte de que, bueno, sos delantero, al delantero se le pide gol y te presentaste con gol, pero lo importante es ir conociéndote, ¿no? En el grupo y en el equipo. Sí, sí, eso sin duda, de a poco lo vamos a ir, nos vamos a ir conociendo con los chicos, ya la primera impresión es buenísima, hay un plantel muy rico en lo que es personas y bueno, y jugadores de fútbol, así que eso se va a ir dando de a poco. Tenemos acá nomás ya mañana una final que bueno, hay que sacarlo adelante, hay que ganarlo, así que nada, hay muy lindo desafío por delante y todo se va a ir dando de la mejor manera. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Vos decís de la final de este miércoles, ¿qué te lleva a jugar un torneo de una categoría superior, no? Sí, sí, bueno, eso para nosotros es algo lindo, es algo que te dan ganas de competir. Al club también le viene excelente, tienen muchas ganas. Sí. Sí, no digo, ¿qué características tenés? ¿Qué tipo de 9 sos? Bueno, soy un 9 de área, referencia, que lo pueda hacer de media punta con buen pie, y nada, estar ahí atento a lo que quede para poder meterla. Venís de me dijiste jugaste en Godoy Cruz en primera, ¿no? ¿En la época de quién? Bueno, yo estuve con el Morro García, con Paul Fernández, con Rodrigo Rey, Luciano Becasis, Angileri, Garro, toda esa camada que fue muy, muy lindo plantel. Ajá. De técnico estuvo Diego Dabove. Ajá. Ahí estando entonces en Godoy Cruz y después pasás al Boys, me decís, ¿no? Exactamente, pasé al Boys en opción de préstamo y después volví, estuve en el Federal A y estudiante de San Luis. ¿Y tu último recorrido? Mi último paso fue en Ferro de Pico de La Pampa. Ajá. ¿Y con qué expectativa llegas acá? Bueno, yo acá llego con la expectativa de competir, de luchar por el torneo, por lo que es la liga, de meternos en el regional para seguir competir y bueno, dejar a Sarmiento en lo más alto. No sé qué, bueno, recién estás conociendo, ¿no? Nuestra liga, acá ya seguramente te han contado, van a tener que jugar por unos esta semana, ¿no? Jugaron el domingo, vuelven a jugar ahora el miércoles, vuelven a jugar el domingo, vuelven a jugar este mismo enfrentamiento, justamente se da la casualidad, el otro miércoles. ¿Cómo lo ves a esto para una liga? No, bueno, la verdad que lo veo muy bueno. He dicho mucho la palabra competir, la competencia es buenísima. Por lo que vi el domingo hay un nivel alto en lo que es la liga, así que nada, para nosotros es buenísimo el hecho de tener partido, de tener minutos, la verdad que está muy bueno. Te han contado, ¿no?, que es un partido aparte especial, ¿no?, porque se enfrentan padres e hijos, son los directores técnicos. ¿Tiene ese atractivo también este encuentro? Sí, me comentaron que hay un parentesco entre los técnicos y bueno, hay una linda rivalidad entre los dos clubes. Ya con el grupo, ¿cómo te vas haciendo? Con el grupo, muy bien, muy bien. Hemos entrenado, la verdad que muy poco. Ya tuvimos un partido, así que nada, nos vamos a ir conociendo a poco y nada, la verdad los chicos me han recibido muy bien. Vos vas a residir ahí en Pueblo Italiano, ¿no?, mientras estés jugando, ¿no? Sí, vamos a estar acá. Yo estoy con mi familia, tengo a mi señora y mi nene de 2 añitos, así en la gente del pueblo un día. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente nos vamos a estar viendo mañana y en alguna cancha también nos vamos a estar cruzando, ¿no? Lo mejor para vos y que sea, bueno, con éxito tu paso por nuestra liga. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, estaremos en contacto seguramente. Bueno, Lucas Agüero, antes del gol que convirtió ante el área, cerró uno que era para matarlo, digo. Cuando no te puedes dejar el gol, se cayó, no sé qué le pasó. Y estaba justo frente al arquero, que yo calculo que si un delantero siempre tiene la de ganar frente a un defensor o un arquero. Pero bueno, en este caso se cayó literalmente y después más tarde vino el gol donde le cambió el palo al arquero, un tremendo golazo. Que fue un muy lindo centro y el frentazo de que le cambió el palo al arquero del Arias. Bueno, presentado ya formalmente el delantero que tiene Sarmiento Polo Italiano, Daniel. Y hoy, esta noche, bueno, lo vamos a conocer personalmente, ¿no? Viéndolo, a ver, dentro de un campo de juego. Vamos a ver, calculo qué minutos va a tener, ¿no? Como hablábamos recién, y lo decíamos con Lucas también, ¿no? Es un partido que fue el domingo, juegan este miércoles, vuelven a jugar el domingo que viene, vuelven a jugar justamente estos dos rivales el miércoles, vuelven a jugar el otro domingo, viste, una seguidilla de partidos que no es muy habitual de jugadores de nuestra liga. Seguramente va a haber en rotación, ¿eh? No, Canalese tiene un plantel largo, más o menos parejo y largo, jugadores que pueden ser titular, que van a jugar, calculo que va a ir rotando en estos partidos, pero bueno, es también una copa en juego y me parece que también los dos van a querer ponerlo lo mejor dentro del campo de juego. Sí. Y contando, hablando un poquito de historia, sí, el primer ganador de este tipo de finalísima fue justamente Mario Zanón, ¿no?, como técnico. Era el técnico de aquel Colonia, que en la primera le ganó 2-0 a Sportivo La Cecilia, como decíamos recién, en el Estadio Kempes. Exacto. Bueno, lo cierto es que, claro, porque ahí logró justamente haber vencido con el rojo de Alejandro Roca. La impresión que, bueno, hay quienes dicen que va a ser un campeonato, el de Liga, parejo. Algunos se animan a decir un poco menos de nivel que el que fue en la apertura. Yo no sé si lo pondría de ese lado, me parece que va a ser muy parejo, en esa coincido, porque los resultados lo demostraron. Solamente el partido de Ro fue el que más goles tuvo, pero Ro los Andes, y yo creo que, bueno, habrá que ir viendo partido por partido, partido tras partido, y los que tengan que jugar el miércoles y domingo la van a sentir también, los domingos. Y sí, algo lo van a sentir. Después el que gane este partido, aparte, va ya sobre el final de lo que es el campeonato de la liga, comienza a jugar el torneo federal. Quizás a lo mejor lo quieran jugar los dos también, el torneo federal. Así que hay dos plazas. Va a haber. No, hay una sola. Hay una sola. Por eso, el que gana. Es para el que gana. El que gana, quiere jugar. El que gana esta noche, sí, sí. Para el que gana esta noche, exactamente. Bien. Bueno, tenemos otra nota, Dani. Escuchamos también en notas, noticia, Pablito Mancilla, que estaba viviendo ahí en Arias, pero está jugando en Canalense. Decimos que es noticia porque después de tantas lesiones, de que la rodilla, el problema, que se operó de la rodilla, que volvía, que no volvía, que se recuperaba de esa lesión, que volvió y se lesionó el pie, se quebró uno de los huesitos de los dedos del pie, así con mucha mala suerte, mucha mala suerte. Claro, el último año con mucha mala suerte, por suerte parece que eso ya pasó y volvió el pasado domingo a ser titular nuevamente en Canalense, y espero para volver a ver de a poquito a aquel Pablo Mancilla que brillara en el provincial y en el torneo que Canalense fuera campeón. Compartimos la nota ahí con Mancilla de Daniel. Pablo Mancilla, ahora comunicado. Estamos ahora comunicado con Pablo Mancilla, que bueno, nos dio la alegría de poder verlo otra vez como titular dentro de una cancha el pasado domingo. Antes que nada, Pablo, buenas tardes para vos y contanos un poquito cómo te sentís, cómo estás después de tantas lesiones, ¿no? Hola, buenas tardes, Daniel. Un gusto. Bueno, la verdad que contento por poder volver. Me había recuperado de la operación de la rodilla y ahí nomás me volví a lesionar de vuelta. Así que bueno, ahora me siento bien, estoy bien físicamente, me he puesto a punto, así que hay que darle ritmo de fútbol para poder lograr el mejor rendimiento de uno. Así es, entonces por suerte, por lo que vos decís, en lo físico está todo bien, ¿no? ¿Cuánto hacías que venías? Bueno, volviste, te lesionaste, pero ¿cuánto hacía que no tenés una seguidilla de partidos jugados? De la primera fecha del torneo clausura del año pasado. Claro. A mitad del año pasado. Sí. ¿Un año? Hacía casi un año, sí. Un año. ¿Y en lo futbolístico cómo te estás sintiendo? Y todavía falta un poco de esas mañas que uno se da en la cancha, pero en lo físico bien y bueno, todo se va a ir dando a medida de correr los partidos. ¿Qué decís vos de ese Pablo Mancilla que vimos en el campeonato, ¿no? El que ganó Canalense, que volaba prácticamente, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo decís que te sentís ahora? Y todavía estoy en un 7, me falta un poco esa explosividad que tenía, que había agarrado el año pasado de un periodo de provincial y torneo. Habíamos estado en una plenitud que bueno, se hacía fácil el ponerle mucha intensidad a la marca y al ataque. Era algo que estábamos bien preparados y bueno, ahora lo que me falta es eso. Por eso te digo un 7 para no generar expectativa y bueno, al correr de los partidos seguramente vamos mejorando porque venimos bien. Pero bueno, un 7 es un buen número. ¿Cómo lo viste? Sí. ¿Cómo lo viste el equipo en estos partidos? Esto que quizás contra Libertad no te tocó estar en el plantel, pero seguramente lo viste, y en este que jugaste el domingo. No, la verdad es que el equipo está más maduro desde el torneo que ganamos y bueno, lo veo bien porque mis compañeros me dan esa confianza. Y yo los veo con muchas ganas, las mismas ganas de siempre y a la vez más tranquilo con el tema de que se dio esa madurez al poder ganar el campeonato. Se juega de otra manera, se planifica de otra manera porque bueno, justamente eso nos dio el torneo ganado, nos dio esa madurez que hacía falta, así que los veo muy bien. Y como vos decís, ¿no? Los resultados dan tranquilidad, ¿no? Dan madurez y bueno, y en lo inmediato también, ¿no? Porque han podido revertir dos resultados que quizás a lo mejor en lo futbolístico, digo, no afectaba mucho, pero sí en lo anímico, ¿no? Como es perder otra vez, hubiera sido duro con el clásico rival y bueno, y empezar perdiendo también hubiera sido duro en el campeonato y bueno, apareció ese temple, podemos decir, esa reacción para dar vuelta a las dos historias y ya anímico lo encarás de otra forma, ¿no? Sí, justamente, esa madurez que tenemos que nos da la confianza de saber que por más que empecemos perdiendo se puede revertir porque es un equipo que tiene todas las armas para pelear cualquier partido y cualquier torneo. Así que sí, la confianza que tenemos nos da ese plus al saber que tenemos con qué y justamente eso es lo que nos genera esa tranquilidad. Y ahora se viene en estos días bueno, no solo un partido que lo va a llevar a jugar un torneo superior, sino también brinda una copa más. Canalense tiene un plantel grande con varios jugadores que pueden ser titulares tranquilamente. ¿Cómo lo ves para estos partidos? Sí, ese partido va a ser el día inicial para ya con el plantel que tenemos entrar a otro torneo y hacer una competencia muy linda porque como decís el plantel es grande y están todos para jugar, están todos muy bien y bueno al poder entrar a una doble competencia sería algo ideal para el grupo que se formó. ¿Y vos cómo estás para eso? Porque jugaste el domingo, van a tener que jugar este miércoles, el próximo domingo, el próximo miércoles, si vuelven a ganar va a ser domingo y miércoles otra vez. ¿Cómo te sentís vos? La verdad que estoy bien. Terminé sin dolor porque bueno, jugué 10 minutos al segundo, no, o sea, el primer tiempo y 10 minutos al segundo tiempo. Y por suerte no sentí una fatiga, nada, así que hicimos regenerativo, estamos controlando ese tema y bueno, va a ser una seguidilla que seguramente algunos va a tocar alternar, jugar el suplente, jugar un rato menos, algunos jugar un poco más, según cómo se vaya dando todo, se va a ir planificando, según el estado físico también va a tener mucho que ver cómo nos vayamos sintiendo partido a partido. Claro, lo bueno que hay un plantel grande, ¿no? Que hay plantel que yo los veía el año pasado principalmente cuando jugaban el provincial, que jugaban, era una máquina ese equipo de titulares de Canalense y después jugaban los miércoles los suplentes y jugaban quizás mejor, así que competitividad hay ahí, ¿no? Sí, no, hay mucha competitividad y el que entra lo hace mejor que sale, así que bueno, eso es algo bueno en un plantel, ¿no? Y eso también es lo que nos da el plus de si empezás perdiendo, en el segundo tiempo se empiezan a hacer los cambios y nosotros siempre metemos gente que está muy bien y a lo mejor si el otro equipo pone justamente que son suplentes, ahí se equilibra bastante y podemos dar ese paso a ganar. Bueno, justamente... Pero sí. Sí. Le va a tocar estas dos eliminatorias con Sarmiento, ¿no? Que ya últimamente se volvió un clásico. Sí, la verdad que se ha jugado muchos partidos contra ellos y fácil importante, así que ya es un rival que en el último tiempo se ha jugado mucho y se ha convertido en un clásico, como decir. Bueno, ¿qué expectativas tenés entonces de acá a fin de año para este campeonato, grupalmente y bueno, seguramente individualmente, de volver a lograr la continuidad, ¿no? Sí, no, muy bien. Lo grupal estamos muy bien y seguramente vamos a estar peleando, tengo esa fe de que vamos a estar peleando cualquier torneo que juguemos y bueno, en lo personal, sí, espero no recaer en ninguna lesión y poder estar al 100 como uno le gusta sentirse. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste y lo mejor para vos esta temporada. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y un saludo a todos. Que anden bien. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, se empacó un micrófono. Bueno, Daniel, ahí, Daniel, lo teníamos al jugador de Canalense, Mancilla. Así es, Pablo Mancilla, ¿me escuchas bien vos ahora? Sí, perfecto, sí, Dani. Perfecto, Yo solamente estoy teniendo un eco, ya vamos a corregir qué pasó. Decíamos entonces de Pablo Mancilla, el jugador que volvió en Canalense para jugar ahora esta final. Dentro de un ratito continuamos con la historia de esto, porque tanto Canalense y Sarmiento de Pueblo Italiano van por su primera Copa Finalísima, y decimos la del 2017, que allá por marzo de 2018 la ganara Colonia a Sportivo La Cecina por 2-0. Los goles de Berigue y Maldonado que daban el debut en el Kempes de esta finalísima. La de 2018, que se jugó a final de 2018 en cancha de Canalense, fue entre Pabellón Argentino y Sportivo La Cecina, después de un 0-0 por penales. La ganó Pabellón Argentino, así que ese año tuvo dos posibilidades Sportivo La Cecina, y bueno, perdió con los dos equipos de Alejandro. La de 2019... se jugó, ese fue el primer partido post-pandemia que se jugó, ¿no? En 2000, los campeones de 2019, que fueron el Arias Football Club y Pabellón Argentino, se iba a jugar en el principio, en 2020, vino la pandemia, se suspendió todo el fútbol, así que en 2021 fue el primer partido post-pandemia en la Liga de Canals, ¿no? Partido que ganó el Arias 2-1 en cancha de Canalense también, la rompió. Ese partido, me acuerdo, Lucho Imola, fue su nueva presentación en el Arias después de estar en Instituto. Y bueno, la ganó entonces el Arias a Pabellón Argentino en cancha de Canalense, como decíamos, la de 2019. En 2020 no hubo con el Mirón fútbol en la liga, en 2021 hubo un solo campeonato. Así que volvemos al campeón de la finalísima 2022, que fue Libertad, que le ganó en cancha de Central Argentino la finalísima 1-0 a Pabellón Argentino, otra vez Pabellón jugando la finalísima, sí. Y la de 2023, que la jugaron entre Sarmiento Alejo de Desma y Central Argentino, que se jugó en el 2024, el año pasado, en julio, entre medio de los dos campeonatos en cancha de Libertad, que fue ganada por Sarmiento por 2-0 con goles de Palacio y Misael Zárate. Entonces, esa es la historia de la finalísima que se jugaron en la Liga de Canal. Claro que fue la última, y ahora viene nuevamente con este Sarmiento Canalense, Canalense Sarmiento. Bueno, llega con un poco de delay, pero en definitiva termina haciendo este reinicio de la Copa por los dos campeones, y esta plaza que por primera vez, o ya en las anteriores, bueno, en las anteriores no se estuvo. No, es la primera vez, es la primera vez que la Liga de Canales aparece homologada en el Consejo Federal, y por eso tiene una plaza, ¿no? A veces se puede aprovechar o no aprovechar por equipos que quieran o no quieran entrar, pero es la primera vez que tiene su plaza la Liga de Canales. Bien. Bueno, en este torneo regional federal amateur, digamos, ¿no? Claro. Recordemos que hace 10 años atrás, o hasta 10 años atrás, Jorge Ross entró en el lo, que era el torneo argentino C en ese momento, que era como el torneo regional federal amateur, ahora, y también ingresó en el argentino B, era un escaloncito abajo del federal A. Claro, claro. Bueno, lo cierto es que de a poquito se va a ir acomodando todo este panorama. Hacemos la pausita y ya continuamos con la Liga Deportiva. Boxeo en La Carlota, noche pesada. Regresa el boxeo profesional. Viernes 22 de agosto en el Salón de Jorge Ross. Se enfrentan Darío Germán Balmaceda de Vicuña Maquena y Ramón Argentino Guidetti de La Pampa. Además, combates complementarias amateurs con boxeadores de Río Cuarto, Villa María, Coronel Moldes, La Boulaye y Adelia María. En la noche homenajearemos al periodista Enio Garzón Itarte. Boxeo en La Carlota, viernes 22 de agosto. Entradas anticipadas, 8,000 pesos en la sede del Club Jorge Ross. Organiza Promociones San Miguel. Invita Municipalidad de La Carlota y la Secretaría de Deportes. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas. Además, calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. Y el pago financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875, Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. 6 y 7 de septiembre, fiesta del productor agropecuario en La Carlota. Un día de campo en la ciudad. Espectáculos en vivo, charlas educativas, concurso de asadores y empanadas criollas. Animales de granja, competencia de aparte campero, paseo de artesanos, actividades en vivo y atractivos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Podés llevar un alimento no perecedero. Organiza Asociación de Productores. Auspician Nager y Cota. Agro. Invitan Ministerio de Agroindustria de Córdoba y Gobierno Municipal de La Carlota. Bueno, ahí estamos entonces. Tenemos que reiterar, esta es la última semana para poder anotar a su hijito, su hijita en la Carrerita Kid, el Maratón Kid, el Maratón Poder Ciudadano, séptima edición, que va a tener distancia de 5 y de 10, que naturalmente que no es para los niños, ellos tendrán un circuito especial, pero hasta el viernes de la semana que viene habrá tiempo de anotar a su hijo. Puede que también se cierre antes el cupo, así que por lo tanto la invitación a todos aquellos, inclusive la gente de afuera que va a venir, hay anotados chiquitos de Venado Tuerto, Guatimosín y demás, por lo tanto, si lo van a anotar, ustedes pueden entrar a la página de poderciudadano.com.ar y ahí van a buscar en la solapita Maratón Kid, o en su defecto el maratón de 5 y de 10K que vamos a estar teniendo por las calles del pueblo. Son dos vueltas si haces el de 10. La inscripción cuesta 20,000 pesos solamente. Fecha 1, Campeonato Maratones del Sudeste. Hay dos o tres cositas importantes para contarles a aquellos que son rapiditos y que quieren tener una seguidilla, bueno, motivadora. Primero, habrá un nuevo sistema de puntaje. El nuevo sistema de puntaje le da mayor puntaje al que hace la mayor cantidad de carreras, porque es como una especie de bola de nieve, para decirlo más en criollo, de la sumatoria de puntos, ¿sí? Porque puede darse de que alguien ganó una carrera y se relaja, pero si alguien salió segundo o tercero, te puede llegar a pasar solamente con la presencialidad. y la otra tiene que ver con que aquellos grupos de running, ¿sí?, aquellos grupos de 5 o más que son, van a llevar un puntaje su equipo aparte. Y como si esto fuera poco, para los rapiditos, lo que había dicho de arranque, los que salgan primeros van a tener un puntaje también de elite. Por lo tanto, aquellos que andan bien rapidito, que están entre los 30 y los 40, son, yo diría, los más, 27 por ahí a 40 son los que mejor performance tienen. Y van a sumar un puntaje aparte, damas y caballeros. Y acá hay un, viste, como ahora tenemos que decirlo, como que hay un bonus track, ¿no? En las carreras. ¿Qué hay? Hay un premio, hay 170 mil pesos en premios de ropa deportiva, cosas deportivas. Así que, bueno, aportados por la empresa Sportivo. Así que aquellos que quieren tener algo, bueno, por ahí si salieron en podio van a poder tener alguna chance de llevarse algo más, más que las medallas, los premios y demás. Bueno, Dani, me imagino que usted ya está a tono, ya está preparándose para al menos la corre caminata, me imagino que se le anima, ¿eh? Lo puede ser trotando o caminando. Me va a faltar un tiempo. No sé si voy a llegar bien a estar a punto para la carrera. Bueno. Sí, bueno. Bien, entonces es interesante esto. Tenemos mucha gente de Venado Tuerto, de Rosario, que se ha anotado para esta carrera. Así que esperando también, por supuesto, a ver si podemos llegar a tener una linda convocatoria para el próximo domingo 24 de agosto. El cierre de la inscripción para los 5 y los 10 es el sábado a las 10 de la mañana, sábado 23 a las 10. Y no te duermas, porque por ahí no va a ser cosa que te toque, bueno, que te toque sin internet, que le pase algo y te vas a perder una super carrera, ¿eh? Así que, bueno, aguardando también, por supuesto, todo este tipo de cuestiones. Bueno, Dani, ¿estás ahí? Ahora sí, ¿vos me escuchás bien? Sí, ahí te estamos recibiendo. Está complicado el tema de las líneas hoy. Está mal, hoy estamos mal, estamos en deuda, sí. Hoy. O las empresas, las compañías. No sé cuál será el problema, pero bueno, no estamos bien. Te decía, Juanjo, que de esto de jugar miércoles hoy, vamos a tener partido el viernes también, ¿no? Así que si en agosto nos acostumbramos a jugar de noche, imagínate lo que va a ser en septiembre, octubre, noviembre, ya cuando los días estén más lindos, ¿no? El viernes vamos a tener tres adelantos. A ver. Uno lo va a tener usted ahí en Arias. En Belgrano frente a Colonia van a jugar el viernes. El viernes. Bueno, yo le digo a la gente, perdón, Dani, a la gente de Colonia, sí, que, bueno, todavía no hemos podido acordar allí, cerrar el contrato con la gente de Alejandro a medida de radio. Pero lo que yo veía era que, bueno, se vengan con botas, por las dudas, ¿eh? Porque ahí la municipalidad ha hecho una calle que no está culminada, que traiga linternas, más que nada, así de noche, porque está muy complicada la cortada de la Jujuy, ¿eh? Así que bueno, continúa, Dani. Otro de los partidos es en La Carlota, Central Argentino y Libertad, también estarán jugando en viernes horario nocturno, y el tercer partido, que casualmente van a tener que volver a jugar el miércoles que viene por esta clasificación a la Copa Córdoba, es Pabellón Jorge Ross de La Carlota, ¿no? Que juegan el viernes y vuelven a jugar entre semana el próximo miércoles. Mirá, así vos, que tres partidos, como decíamos, de adelanto. Hay repetidos. Claro, ese es repetido, ¿no? El de Carlota, entre el Central Argentino y Libertad, es 18 horas la cuarta, 20 la primera. Tanto el partido de Arias entre Belgrano y Colonia, como el de Alejandro, de Pabellón y Jorge Ross, va a ser 19 horas la cuarta y 21 horas de primera división. Perfecto. Bueno, entonces adelanto, o sea que estamos hablando que el Arias le toca... El área juega el domingo con Canalense, ¿no? Canalense, claro. Y Canalense y Sarmiento juegan el domingo, ¿no? Canalense frente al Arias, Sarmiento frente al otro Sarmiento, en pueblo italiano los dos Sarmiento, y bueno, y también queda para ese domingo Sportivo La Cecina, para decirlo mejor, Los Andes frente a Sportivo La Cecina. Bien. Claro, porque esto se debe que tenemos fin de semana largo, porque el viernes está feriado, después no es feriado pleno, pero es un no laborable. No es feriado, y para mi patrón, cuando no le pone feriado, es laborable, no sabe el no laborable. No se identifica, está muy bien esa. Por lo pronto nosotros no hacemos diferencia, ¿no? Esta labor tiene hasta los domingos. Tiene asistencia perfecta. Bueno, entonces tendremos, tenemos todos los días partido para poder entretener a todos. Sí, vamos a estar más o menos como la liga profesional, ¿no? Porque tuvimos partido el domingo, hoy miércoles, el viernes, el domingo, volvemos el miércoles otra vez seguramente con la Copa Córdoba. Copa Córdoba, que te digo, Juanjo, se va a sortear la localía mañana, hay reunión de mesa directiva, y ahí se va a estar sorteando entonces las localías de los partidos de la Copa Córdoba, ¿no? Recordamos que es Belgrano frente a Sarmiento, que es justamente Canalense frente al otro Sarmiento, al de Pueblo Italiano, y que es justamente el partido que juegan el viernes el Pabellón Argentino y Jorge Ross. Bueno, ahí se sortean las localías el día de mañana. Uh-huh. Hay que nombrar Pueblo Italiano. ¿Qué novedades hay de Independiente? ¿Que se anotaría para el año que viene? ¿Hay un stand-by? ¿Qué es lo que se sabe? No, la verdad que no sé nada sobre, no hay sobre Independiente, ¿no? No hay noticia, ¿no? Uh-huh. Si hay noticia, no la sé, pero si la intención es volver la temporada que viene o no. Sí, cuando hablaba con José Mario Zanón el domingo tras el partido, él decía, bueno, una pena que por ahí no está, porque eso genera, obliga al otro, es lo que palabra claro, de él. Entonces nadie se relaja, jugar los clásicos es muy lindo, bueno, todo lo que eso trae. Bueno, entonces, fecha desdoblada, aquí te estás enterando en la Liga Deportiva, que está saliendo a través de la 104.5 en la ciudad de La Carlota, en la 105.5 ahí en Canals, también en la localidad de Viamonte. Así, saludo, abrazo ahí al muñeco, que está siempre atento a los controles, así que fuerte abrazo a la FM Cristal, y también a través de la 89.9. Y si estás en internet, estás en otro lado, le querés pasar al, bueno, radionota.poderciudadano.com.ar. Si entras ahí a la web abajo, vas a ver que están cargados serían los partidos nuestros, serían todos los programas. Así que el que quiera revivirlo, ahí nomás. Ya estamos por el 31, Daniel Yanico, Por el 31, mirá cómo pasa el tiempo, ¿no? Aquel fin de mayo, estuvimos arrancando, ¿no? En la previa de lo que eran las elecciones de la Liga Regional de Fútbol de Canal, ¿no? Claro, exactamente. Con esa serie de notas. Sí, ahí ya le digo, a ver si lo tengo por acá, lo que es la fecha, la Liga, programa completo 1. 23 de mayo está. 23 de mayo. Al menos está subido. No sé qué cayó 23 de mayo, pero nosotros arrancamos un viernes, que me acuerdo. Era un viernes, claro. 23, sí, domingo. El 25 fue domingo. Ahí está. Claro, un viernes. Ya vamos por los 3 meses, ¿no? Y 31 programas, ¿no? Bueno. Y sin cortar. Un camino que espero que. y sin cortar. Y con, como decimos siempre, ¿no? ¿Cuántas voces han pasado ya por este, en estos casi tres meses por la Liga Deportiva, ¿no? Le vamos a tener que pedir a la IA que nos haga un recuento, porque la verdad que es interminable, ¿no? Y hay voces que se han repetido, después han venido otras y hemos cruzado gran cantidad de programas. Por ahí el programa se centra un poco más en el fútbol, pero le hemos dado lugar al básquet de la ProSur, le hemos dado lugar al vóley, que este fin de semana va a tener un encuentro aquí en Arias con los clubes de la zona. Nos contaba hoy el profe Román Davaiga de Guati, y de que participa ANCAG, el Arias, Sarmiento de Alejo Ledesma y alguno más que por ahí no lo tengo en agenda. Lo cierto es que hemos estado con la Corsan en el hockey, y por supuesto también después lo de la dirigencia deportiva, que me parece que nos ha dejado un gran aprendizaje, ¿no? De lo que te cuentan los dirigentes deportivos, porque siempre lo decimos, no son solo nosotros contamos habitualmente lo que pasa adentro de las canchas, pero hay mucho laburo en la semana afuera de las canchas también, y ese es el trabajo de la dirigencia. Sí, y como decía Cristian Botti, que a veces muchos se cansan y terminan quedando solos, y es algo que pasa en casi todos los clubes, ¿no? O que también decía, ¿no? Yo colaboro, pero colaboro desde afuera. Sí. Bueno, lo que pasa, ¿no? Y esos clubes también que, ya vamos ahí a estar hablando también, ¿no? Que no solo hacen fútbol, ¿no? O que en este momento no tienen fútbol, pero tienen otras actividades que están participando, ¿no? Como por ejemplo el que recién hablábamos, Independiente, ¿no? Que este año no hace fútbol, pero están viajando por toda la zona con el hockey, ¿no? Uh-huh. Y le está yendo muy bien a nivel resultados en la Liga Corsán, y bueno, y que hay que moverse, si no es por una cosa, es por la otra, pero siempre están, ¿no? Y ahí vos decías eso, creo que son cofundadores de la Liga Corsán. Yo me acuerdo, bueno, aquí en Arias cuando comenzó, empezó en el predio del ferrocarril con Alexis Mena, de profe, que fue el primer profe que tuvo aquí en Arias. Ya estaba trabajando Canalense y también Independiente. Creo que también, no sé si en un momento hacía Libertad, bueno, yo por ahí me pierdo, pero... Claro, pero estuvieron. Claro, en su momento lo hizo Canalense y hoy lo está haciendo Libertad en Canal. Claro, y bueno, y eso hace de que no se corte, porque a veces también pasa de que suele darse de que un club haga una disciplina y no da para hacer dos, como el fútbol, que bueno, que es más mayoritario. Yo creo que está bueno eso, que se complementen, ¿no? Y por ahí se vaya manteniendo la disciplina, porque lo importante es justamente eso, ¿no? El trabajo dirigencial, como decimos, que esté ahí a la orden del día, que no le falte nada a los profes, y que cada día tengamos más profesionalización de los deportes. Eso nos hará mejores también, ¿no? En un momento donde hacen falta el trabajo de los clubes que tenemos en cada uno de los pueblos. Bueno, ¿qué tenemos más en agenda de tu parte, Dani? Bueno, hablábamos de la Corsán, ya el viernes vamos a estar dando bien la fecha, pero hay una nueva fecha de la Liga Corsán el próximo fin de semana en todas las categorías, tanto sub-15, 18, primera y también las mamis lo harán. Y también el próximo fin de semana, el automovilismo de Canals, que es mucho y variado, ¿no? Uh-huh. Los pilotos que tenemos casi todos los fines de semana se van hacia General Roca. Allí, bueno, Santi Charello, que está en la pelea por el retener el campeonato, ¿no? De defender el título, es el número uno. Así que lo vamos a tener a Santi Charello en General Roca, allá en la provincia de Río Negro, en una nueva fecha de la Fórmula Nacional. Perfecto. Bueno, estamos entonces ya en el tramito final. Decir entonces, reiterar, pasar la bola, contar que lunes, miércoles y viernes estamos con la Liga Deportiva y que estamos saliendo en toda la región. Somos el programa más regional del deporte, del fútbol, del básquet, del hockey, del vóley, del atletismo, del automovilismo y tantos otros más que están. Y también, como decíamos, los miércoles. Hoy no lo pudimos tener finalmente, pero ya la vamos a estar posiblemente grabando la nota para ir manteniéndola. A veces uno trata de especular siempre con lo último, ¿no? Y a veces puede que grabe una nota y quede vieja para cuando la emite. Pero siempre la idea es darle el lugar a toda nuestra dirigencia. Exactamente, y nos queda mucho, ¿no? Como vos nombraste mucho, y todavía nos queda mucho por ir sumando, ¿no? Porque ya invitamos, ¿no? A la gente, al que hace vóley en Ledesma, al que hace u otro deporte, ¿no? Que se comunique con nosotros y nos ayude también para que nosotros podamos difundir lo que ellos hacen, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sin dudas, sin lugar a dudas. Bueno, entonces el próximo viernes, recordamos, esta noche todo está concentrado en Alejo Ledesma. Alejo Ledesma va a tener que, Sarmiento va a tener que hacer una cancha auxiliar, me parece, o una sí. Nueva, después de todo esto. Ya mi vieja mandó una nota a la liga. ¿Ah, sí? Que no se organice más partidos en Sarmiento, dice, porque me sale caro en la hora de la cena, ¿no? Sábado de los Andes Jorge Ross, el domingo Sarmiento Central Argentino, ahora el miércoles nuevamente con este partido, así que bueno, ha pedido ya, creo que ha mandado o está en curso la nota a la liga para que no se juegue más en Sarmiento, si no le sale muy caro a ellos. Bueno, fíjese que cuando entra a la izquierda hay un supermercado ahí que usted lo cruza, que justamente es de los azules. Ahí cuando pase dice, bueno, traiga algo, una botellita de vino o algo por el estilo. Bueno, 11 no, un minuto exactamente nos está quedando. Nos estamos despidiendo, Daniel, fuerte abrazo. El viernes estaremos comentando qué es lo que se vio esta noche con la final o la finalísima que juegan Sarmiento Pueblo Italiano ante Canalense. Así es, vamos a estar hablando, como vos decías el otro día, ¿no? La rapidez, la instantánea de conocer los resultados, pero no sé si va a haber imágenes esta noche, no sé si va a haber relato, así que uno, el que no puede ir a la cancha, va a saber el frío número del resultado nada más. El viernes le vamos a estar contando todo lo que sucedió en el partido en esta finalísima. Bueno, aquellos que no puedan ir o algo por el estilo, cualquier cosa, estén atentos a las redes sociales nuestras, a los WhatsApp, a las historias, por ahí, bueno, se alinean los planetas y estamos en Alejo Ledesma para llevar este encuentro y también que quede registro, ¿no? Porque eso es lo que por allí también se apunta a hacer, ¿no? Y además, hoy sale el representante de la liga para un torneo muy importante que es el este torneo regional amateur y que, bueno, puede ser o Sarmiento de Pueblo Italiano o Canalense. Daniel. Exactamente, que después de Jorge Ross allá por la década del 10, ¿no? Va a haber un representante de la Liga de Canales en esos torneos. Fuerte abrazo, Dani. Abrazo, nos reencontramos en cualquier momento. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina.